List 16. Acústica. Acoustics. Valoración. Assessment. Célula. Cell. Galleta. Cookie. Profundidad. Depth. Agradable. Enjoyable. Punto fuerte. Forte. Vivienda. Housing. Cuestión a debatir. Issue. Pulmones. Lungs. Búho. Owl. Temerario. Muy imprudente. Reckless. Barco de vela. Sailboat. Escopeta. Shotgun. Patrocinador. Sponsor. Camiseta. T-shirt. Pura sangre. Thoroughbred. Traicionar. To betray. Merecer. To deserve. Mantenerse con. El ritmo. To keep up with. Predicar. To preach. Sospechar algo. To smell a rat. Tomar medidas. To take steps. Cepillo de dientes. Toothbrush. Avispa. Wasp.